¿Cómo estás? Sigo solo, jodido, cabreado y harto de la vida. ¿Y tú? Estoy con antidepresivos porque un médico amigo mío cree que soy infeliz. No me gustan, me marean. Me gustan las drogas y a veces no soy fiel a las mujeres con las que salgo. No te veo deprimido. ¿Cómo te sientes? Vacía. Perdida. Sola. Asustada. Estoy mareado. Con náuseas. Dormido. Y todo parece distorsionado y en tu interior todo te duele y apenas encuentras fuerzas para quejarte. Sí. Te sientes atascado. No, prácticamente no siento nada. Tal vez una sensación de pérdida, pero no sé de qué. Sí, ya le comprendo. No estoy tan seguro. En verdad está usted intentando escapar de sí mismo. Y nunca lo conseguirá. Proyectarse es potenciar la excelencia humana. Paso 4. El sistema y el entorno condicionan la vida de los seres humanos. Sin embargo, tenemos la oportunidad para experimentar toda la potencia de la energía cósmica. Durante el existir en la Tierra, ¿quién determina tu manera de palpitar y relacionarte con el mundo? La voluntad consciente es aquella que nos permite actuar de acuerdo a cómo sentimos. El comportamiento, sin embargo, tiende a ser resultado de los pensamientos programados desde la educación que adoctrina a los niños y las tendencias en las redes sociales que afectan directamente a los jóvenes. Pero la voluntad consciente, entendida como la vibración del alma en la sociedad, se refleja en la palabra coherente que se cumple. El compromiso responsable que se asume y se lleva a cabo hasta el final nace de la actitud que deviene conducta y se transforma en acontecimiento, del gesto y la acción a la situación y el suceso. Sin el principio de honestidad, que tiene mucho que ver con la autenticidad y la fidelidad a la propia esencia, cualquier forma de valentía se queda insípida, sin substancia legítima, sin la soberanía de la propia autonomía que se expresa con independencia de las influencias y reacciones del exterior. El alma, por sí misma, es belleza y verdad cuando traduce la virtud del ser humano en palabras y hechos, hechos que definen el carácter individual de cada uno de los ciudadanos. No hay posibilidad para el desarrollo humano si te quedas estancado en el crecimiento personal. Sin la opción de la evolución, hasta alcanzar la voz potente del alma humana, la vida resulta igual que conducir un vehículo con el freno de mano arriba. En la plataforma Ciudadano Cósmico entendemos la honestidad como el respeto a la verdad íntima y en relación con el mundo que co-creamos. Es la manera de dibujar los eventos vitales y la forma en cómo se gestionan las relaciones con los demás, que en nuestra comunidad tienen una oportunidad. Las comunidades naranja disponen de la oportunidad para transgredir la actual estructura del sistema, un sistema que ha proporcionado por décadas la vida miserable de una sociedad enferma de materialidad. Honestidad y coraje es una asombrosa combinación que implica la relación entre el ciudadano y su profunda esencia. Esencia que se refleja en la civilización de la que participa de manera activa. Se trata de la simbiosis de las almas, pero sobre todo de la sinergia entre los ciudadanos comprometidos con su mejor versión y la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, sin la interrupción constante de la autoridad arbitraria ni tampoco la burocracia absurda de muchas de las instituciones. Todavía tengo esa sensación. La sensación de que existe esta otra realidad. Que existe otra realidad auténtica. Pero no podemos verla. ¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá, la inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer. Un lugar al que vamos todos no puede ser malo, ¿verdad? Un lugar donde el alma existe separada del cuerpo. ¿Por qué me hace esto a mí? Para enseñarle lo mucho que no sabe. ¿Lo ve? La taza ya no es una taza. Pero, ¿y el té? Sigue siendo té. Exactamente. Es al comprender el ahora mismo que se logra un mañana más placentero, la cercanía al presente, al instante que como regalo se ofrece ante nosotros, confirma nuestra aceptación ante el desafío de la vida a plenitud de facultades. Estamos presentando la oportunidad de vislumbrar el sendero invisible, que de estar atentos a las señales, se hace visible. Con cada paso, que es definitivo, decisivo. Cada avance es significativo. Cada jornada determina si sumamos a la comunidad o, por el contrario, la hacemos que se tambalee al restar nuestro aporte peculiar en vez de sumar al conjunto con la vibración del alma. Por supuesto que sí. Nuestra vida es nuestra. Pero el sistema ha esclavizado al pequeño ciudadano que aterriza en la cuna con la complicidad de toda la familia, que habla de autoridad y obediencia, del nunca mentir mientras se celebra la Navidad y llega Papá Noel o los Reyes Magos del Oriente, engaño prefabricado. Desde la cuna, la criatura indefensa que es el ser humano, sin saber, consiente a quienes dicen amarle y hace caso de todo lo que le enseñan. Son las familias quienes inicialmente permiten que los errores se repitan cada nueva generación. Por esta razón, la generación cósmica marca la diferencia en esta decisiva década del 2020 al 2030. La consecuencia de las ilusiones del sistema que se instauran durante la etapa temprana, básicamente desde la educación obligatoria, es el punto de inflexión en que los ciudadanos extravían la conexión al cosmos. Se pierde el control de la propia existencia, que se limita a repetir patrones de comportamiento prefabricados. La programación se ha acelerado desde la aparición del Internet. Sin embargo, tenemos derecho a hacer lo que cada uno de nosotros se le antoje con la propia vida, aunque para lograrlo será inevitable una gran dosis de coraje para aceptar los diferentes retos que se presentan a lo largo de la travesía existencial. Una serie de desafíos que, aparentemente, se mostrarán como enormes montañas imposibles de franquear. El mundo actual es un auténtico caos. Se derrumbó en 2008 cuando se cayó el mecanismo económico que sostenía la estructura del sistema y en 2009 apareció la primera criptomoneda entre la bruma y los velos y el espejismo. Pero igual que Internet es un arma militar, también lo será la implantación global de una sola moneda digital gestionada por un poder central. Tampoco está lejos el momento en que solamente un idioma habrá en nuestro planeta que ciertamente no podremos seguir denominando como nuestra casa. Habremos perdido toda opción de participar si llega el jaque mate desde la inteligencia artificial. Las máquinas se están adueñando del mundo. Pero enredados en el calentamiento global y demás cuestiones, no fijamos la atención donde urge de verdad. ¿Y si perdieses tus piernas, seguirías siendo tú? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es el yo? Mi cerebro, supongo. ¿Tu cerebro? Eso es una parte del cuerpo, como tus uñas o tu corazón. Pero sigue siéndote. Como la mente después de morir. Nada muere del todo. El universo no desperdicia nada, sencillamente lo transforma. La competencia y el egoísmo han demostrado generar violencia y guerras. Se trata de un comportamiento propio de tercera dimensión. La indiferencia y la frialdad todavía hoy prevalecen. Se identifica entre la población que se ha arremangado el brazo para facilitar la inyección genética que modifica el cuerpo. Por consiguiente, los científicos persisten, pero llevan otros nombres y se sigue engañando a la ciudadanía planetaria. El dolor y la ansiedad siguen ocupando el panorama. Pero la indignación del 2011 ha dado paso al miedo y la aceptación de las medidas coercitivas de los gobiernos que bailan todos al son de aquella jefatura negativa que ha subido al escalafón de la tribuna. Hay que detenerse para situarse frente al espejo y observar. Observamos detenidamente hasta conseguir trasladarnos al otro lado del espejo para mirarnos fijamente y vernos en nuestra totalidad. Es entonces que, desnudos ante nosotros mismos, comprobamos la capacidad para elevar el vuelo y alcanzar la posición que está detrás del horizonte. Atiende tu respiración, comprueba los cuatro estadios: inhalar, pausa, exhalar, pausa. Así, una y otra vez, cada vez más prolongado, más despacio, con más espacio entre uno y otro movimiento. Pausa. Cada vez más lentamente, hasta relajarnos tanto que quedamos diluidos en el ambiente. Así escuchamos el sonido del silencio. El sonido del silencio deviene de repente la propia voz, la voz interior que relata la intimidad y dota de vida a la esencia genuina del ser que somos. El alma es sabia, contiene la energía cósmica que nos enlaza a la fuente universal. Es en esta posición y vibración que el libre albedrío invita a protagonizar el destino de la vida y el destino de nuestra especie y el destino del planeta Tierra. Todo este cóctel está suscrito en cada respiración, en cada sonrisa y en el aliento de vida que compartimos con los demás. Dejar atrás la civilización obligada es la prioridad, la premisa, la opción, la oportunidad. Algunos ciudadanos pueden ser irresponsables y permanecer en la pasividad, pero si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen conciencia, que sepan que los condenan a la misma agonía sufrida que pronto se multiplicará por 44. El destino será fatal si nos encaminamos como especie al conformismo y la resignación. El destino será diferente, probablemente fabuloso, si mostramos a nuestros hijos y nietos la vitalidad del alma y la significación del libre albedrío, así como los principios humanistas fundamentales. La tendencia vital la marca cada uno, o deja que la marque el sistema, cuyas consecuencias son más que obvias en nuestra época. Seamos críticos con la civilización de nuestra época. Seamos rigurosos con el análisis de lo que sucede en nuestros tiempos. Atrevámonos a imaginar una sociedad perfecta, pero la utopía, porque la utopía nunca es un imposible, está al alcance de la mano. La utopía es tan solo ese lugar al que todavía no hemos llegado, pero un lugar que está ahí mismo, porque si somos capaces de imaginarlo, seremos capaces de saberlo nuestro y, por ende, de levantarlo y construirlo sobre una base sólida y fuerte. ¿Por qué el cerebro es tuyo? Porque es como una voz en mi cabeza. La parte de mí que piensa, que siente, que es consciente de que existo. O sea que si eres consciente de que existes, existes. Por eso sigues aquí. Intuyamos un mundo diferente, donde el disidente divergente y el activista espiritual se dan la mano y juntos son capaces de emprender la construcción de la alternativa, una alternativa que parte de esta simple cuestión: contribuir a diario a la comunidad con lo mejor de uno mismo, dándole sentido a la única ley necesaria, nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Definamos lo que sucede en este lugar magnífico que concebimos. ¿Tú lo visualizas? Asumamos que a menudo demasiados ciudadanos están todavía desenfocados y distraídos, desincronizados respecto a lo que sienten en su interior y a lo que quieren como realidad inmediata a su alrededor. Lo que decimos y lo que hacemos deben tener una sincronía y armonía que la mayoría de la población no consigue. Pero cualquiera que lo necesite de verdad lo consigue al abandonar la tercera dimensión. Avanzamos con un ritmo alegre por el sendero invisible que se hace visible siempre que cultivamos el sentir que palpita. Este es el paso decisivo que deviene acertado, apropiado, muy adecuado, porque se activa como vibración que se refleja del interior al exterior. Emerger en armonía con los propósitos del existir muy claros, expresándonos desde la manifestación que garantiza la perfecta expansión de la energía cósmica en esta era de Acuario. Y aquí es cuando recomiendo el clip musical de la canción Era de Acuario de Old Sasha, Rockaware, canciones de conciencia para la innovación social. Confía en tus atributos cósmicos. Paso 5. ¿Existe una manera de entendernos entre nosotros? ¿Existe una manera de relacionarnos con el universo? ¿Existe la síntesis donde convergen las ideas para cristalizar en un único sendero para la evolución de nuestra especie? La verdad termina por florecer, pero únicamente para aquellos que se mantienen alerta y son capaces de trasladarse a la quinta dimensión. Cada acontecimiento depende de la comprensión del mismo, a partir de tu momento existencial. ¿Sabes si ya has dejado atrás la tercera dimensión? Tal vez tienes el coraje suficiente para descubrir la verdad respecto a ti mismo y los atributos cósmicos. Quizás dispones de tu honestidad y de la suficiente claridad para extenderla como una alfombra roja en medio de la ciudad. Pero te falla la confianza, la seguridad de tu potencialidad y la veracidad de la totalidad. Entonces, si es así, no te has soltado. Sigues amarrado, igual que el pajarito que no abandona la rama, negándose a descubrir lo que significa el agitar las alas y planear sobre el viento como el surfista sobre la ola del mar. Tenemos la capacidad de reinventarnos con cada amanecer, así de simple. Es fácil de comprenderlo si te acostumbras a ver cada noche como una muerte chiquitita, pequeñita. Un borrón y cuenta nueva que actualiza todo, igual que el reset de la computadora. Solo que en el ser humano no se borran los atributos cósmicos, tan solo desaparecen los apegos y los prejuicios, las dudas y la falta de confianza. Pero nos referimos a esa seguridad intrínseca que hace del universo el universo. No se trata de vaga esperanza, sino de la absoluta firmeza. Una firmeza radical que aún así es la manifestación de la flexibilidad, así como el agua que se adapta a cada recipiente sin dolor. Sin confianza en las propias habilidades y destrezas, cualquier proyecto nace fallido. Se quebrará por el camino durante el menor percance o desafío. Es la convicción de sortear obstáculos la base de la confianza. Es precisamente el sentido de juego y aventura lo que hace interesante el trayecto existencial. Pero con la confianza, toda acción nace triunfante. Se gana porque se parte de la premisa del logro en vez del fracaso. Es el compromiso con capear cualquier cuestión que seguro aparecerá de la nada, repentinamente y sin avisar. Nunca permitas que el sistema lo arruine. Hazlo tú si quieres, pero asume la responsabilidad. Jamás culpes a nadie de lo que te sucede a ti. No puedes responsabilizar a otras personas o instituciones o circunstancias. Aunque debes ser consciente de la verdad de la estructura exterior, que suele llamarse Matrix o holograma, la auténtica cárcel planetaria empieza por uno mismo. Para que la cueva de Platón funcione, debes estar mirando las sombras que se proyectan. Es mejor ver el interior de uno mismo. Vamos con el decálogo para la excelencia. Para saber si estás en el momento óptimo para la mutación, responde las siguientes cuestiones partiendo de la profunda honestidad. Toma una hoja en blanco. Respóndete. ¿Puedo enumerar mis cualidades y las anoto a continuación? Son estas. Conozco perfectamente cuáles son mis debilidades y carencias, y no me avergüenzo en reconocerlas, y las escribo a continuación. Estoy seguro que las virtudes más sobresalientes son estas. Estoy convencido que la actividad con la que más disfruto es la siguiente. Conozco mi rasgo más característico, el que me hace tan singular y peculiar, y es... Entiendo que me definen los hechos que protagonizo y nunca las palabras que digo sobre mí mismo, y soy capaz de confesar cuando traicioné mi propia palabra dada. Sucedió así. Por lo tanto, detecto las cosas que sobre mí deben rectificarse y arreglarse, y detallo un plan para resolver, que será así. Descubro la mutación en mí mismo porque percibo el segundo nacimiento, y puede explicarse dónde está mayormente la mejora de mi ser. Así lo detallo. Participando del sendero invisible que miro y veo cómo se transforma de verdad, y entiendo el acontecer que despliego en sociedad, hago una recapitulación de mis logros aquí, ahora. Me comprometo a reducir al máximo las cosas que han sido un lastre para mi evolución y potenciar al máximo cada una de las habilidades detectadas que me convierten en un ser excepcional a quien yo mismo aplaudo cada mañana antes de empezar el día, reconociéndome como un ser humano que actúa con humanidad. Después del ejercicio, es más fácil alcanzar la paz interior. Fíjate que han sido 10 puntos. Es más conveniente que rebobines y vuelvas a escuchar esta parte donde hablo del decálogo para la excelencia, porque son 10 propuestas, sugerencias, acciones que plasmadas sobre el papel, en un papel que rellenamos tranquilamente, pausando el audio, pausando la vida quizás. En cualquier caso, es el mejor momento para escuchar una canción. Hablo de paz interior, el clip musical Paz Interior de la canción Paz Interior de Old Sasha Rockaware es idónea. Ahora, examinado el documento, el papel que ha pasado de ser una hoja en blanco con una serie de detalles, de palabras, de garabatos, de tu puño y letra. Ahora, si te apetece, responde ante la afirmación. Además, elige una de las tres opciones que te voy a ir planteando. ¿Soy de la clase de personas que hacen que ocurran las cosas? ¿Soy un jugador? ¿Soy un astronauta? ¿Soy un aventurero? Recuerda, responde ante la afirmación: soy de la clase de personas que hacen que ocurran cosas. Y a continuación elige una de las tres opciones: soy un jugador, soy un astronauta, soy un aventurero. Responde: soy de la clase de personas que miran cómo ocurren las cosas. Elige uno de los tres. ¿Soy un espectador? ¿Soy un astrónomo? ¿Soy un sujeto pasivo? ¿Soy de la clase de personas que se preguntan qué ha ocurrido? ¿Sí, no? ¿Soy despiadado? ¿Me distraigo con el vuelo de la mosca? ¿Me desconcentran las interrupciones? ¿Soy de la clase de personas que critican las acciones de los demás? ¿Me molesto cuando otros lo han hecho? ¿A veces quisiera hacerlo yo, haberlo hecho yo mismo. En realidad, yo nunca critico o juzgo a otra persona, o sí, es que lo hago de vez en cuando. Soy de la clase de personas que no saben qué pasa en el mundo. Prefiero esperar a que me cuenten las cosas. No me intereso por nadie ni por nada y no atiendo las noticias. Me asusta hacer cosas y prefiero el chisme y ocuparme con los rumores. Revelar las propias respuestas que atenderemos al día siguiente, no en el mismo momento, es la puerta a descifrar la propia revelación particular. Ese existir cósmico está ahí. Y si de existir cósmico es que hablamos, recomiendo otra canción del mismo título, Existir cósmico, de Old Sasha Rocawar. El dedicarle tiempo y energía al quiero y el tener para acumular posesiones y obligaciones lo considero un error de consecuencias fatales. Pero resulta que esta ha sido la tradición en la mayoría de los países del planeta. Muchas personas se siguen centrando en los logros materiales y atienden los deseos que agita la mentirosa publicidad en vez de atender las necesidades que palpitan en el alma. Personalmente, me centro en el ser. Individualmente, completamente, como ser humano total. Un ciudadano que confía en los atributos cósmicos. Me considero un ciudadano ordinario y común. Muy ordinario, pero capaz de realizar eventos extraordinarios. El rumbo del amor incondicional. Paso 6. El verdadero motor para la evolución radica en la constante expresión del amor en todas sus diversas formas de manifestación. ¿Las conoces todas? ¿Indagas lo suficiente? Aquí te recomiendo Adagio de Amor, una canción con mensaje profundo, de esas letras que inspiran de las canciones de conciencia de Old Sasha. Fácilmente descubrirás que nada de lo que hacen ciertos individuos torpes en el amor es posible si uno a uno, hasta completar la mayoría, nos negamos a colaborar. Hay otras opciones mucho mejores que perpetuar un sistema dañino que perjudica a los ciudadanos. La opción de saber o no saber es una elección particular, intransferible. Los ciudadanos cósmicos cruzan el puente que les permite alcanzar la vibración que va más allá de la ética y la moral. Utilizan la energía que integran al devenir, que se aleja del comportamiento, porque la actitud interna que se procesa desde las convicciones y los principios deviene conducta que se convierte en una situación y acontecimiento. Se trata de un evento magnífico en el que participamos activamente desde la voluntad consciente que comprende y disfruta el gesto y la acción convertida en la historia de nuestra especie. El comportamiento es la consecuencia del adoctrinamiento y el constante condicionamiento de los individuos a manos de las directrices suscritas en un mecanismo que arrolla las almas humanas. Sin embargo, los hombres y las mujeres que se han abrazado por dentro y conciliado con sus atributos cósmicos favorecen la convivencia en la comunidad desde la fraternidad, sobre todo porque han aprendido a desembarazarse de la mochila todo lo que no suma, resta. Todo lo que no es útil es inútil. Recomiendo aquí el Quitarse la mochila. Es otra canción de Old Sasha Rocawar, disponible el clip musical. Los ciudadanos cósmicos saltamos de una pecera llena de imposiciones y prejuicios a una con agua limpia y transparente. Pasamos del círculo a la espiral. Pasar de las obligaciones que exigen obediencia al libre albedrío que facilita el dotar de significación al existir. Estamos convencidos de que la ignorancia es indecente, una de las principales causas del malestar y el sufrimiento social. Entendemos que el desconocimiento, elegido por iniciativa propia o por exceso de tecnología y manipulación, tiene como único objetivo la comodidad que no consigue que te cuestiones la vida del mundo. Por consiguiente, lejos de una tranquilidad, se convierte en una tortura, porque aparece la vida miserable, una forma de muerte en vida en vez de la paz interior, que surge del diálogo íntimo en el silencio. Silencio, otra de las canciones que recomiendo. Sugiero el clip musical de Old Sasha y su Rockaware, Silencio. Nunca se puede descansar en paz ante una muerte en vida que te convierte en vegetal humano. Tan solo se consigue continuar dormidos. La finalidad de las ilusiones del sistema son distraer y enredarte en una telaraña inmensa que te atrapa, igual que la red de internet, para devorarte lentamente, pero inexorablemente. Jamás se puede mantener una alegría continuada y una permanente acción que libera la energía si sucumbimos ante el laberinto que hace del ser humano un individuo ignorante de sí mismo, pero sobre todo, ignorante de la vida auténtica y el mundo que puede co-crear en su actividad cotidiana al ser capaz de vibrar en sociedad. Una vez se comprende el laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema, recuerda que son dos podcasts disponibles desde Programa de Humanidades. Una vez los comprendes, el laberinto y las ilusiones del sistema, estamos seguros de habernos abrazado por dentro y conciliado con nuestra naturaleza. Confiamos en nuestra esencia genuina y sabemos que cada ser humano es una célula viva del organismo vivo llamado especie humana. Pero sobre todo, sucede al entender que todo es una y la misma sola cosa: energía cósmica. Recomiendo justamente el Éxodo Podcast, disponible en iVoox, disponible en Spotify, también en el YouTube, titulado Detrás del Horizonte. Éxodo Podcast, Programa de Humanidades, Detrás del Horizonte. En su momento, ampliarás tu percepción, encontrarás tu guía, descubrirás por qué estás aquí. Si alguien me inventó, ¿cómo sé quién soy? No lo sabe. Somos la misma materia de la que están hechos los sueños. En resumen, nadie sabe una mierda. Nadie, excepto quien nos ha creado. exacto. Aprender a situarnos detrás del horizonte, más allá de lo convencional, observar la vida y el mundo con los ojos del alma que admira la quinta dimensión y participa con el acontecer cotidiano desde la opción de crear una sociedad que se mejora a sí misma desde la base, con el apoyo recíproco y la ayuda constante entre unos y otros para alcanzar el bien común, un bien general, un bienestar que refleja la conciencia de unidad y la fraternidad, porque la fraternidad es una de las expresiones del amor más potentes y universales. Aquel que no se ama a sí mismo será incapaz de amar a los demás. Cuando la actividad, sea la que sea, se realiza sin poner el amor en el aliento y el impulso, está condenada a ser insípida como una comida sin sal. El amor consigue que lo amargo sea más dulce. Amar permite que las defensas anímicas del cuerpo permanezcan activas. El amor te protege, te defiende de las agresiones externas y de las influencias malévolas. ¿Te amas a ti mismo? Me amo a mí, es lo que dice Olsasha. Olsasha Rocahuarty en el clip musical Me amo a mí. ¿No sufre la persona que no tiene capacidad para reflexionar? ¿No sufren aquellos ciudadanos que no tienen conciencia? ¿No sufren quienes permanecen intoxicados por la influencia externa? ¿No sufren los hombres y las mujeres que siguen hipnotizados por el sistema? ¿No sufren porque no saben lo que son en su totalidad? Pero la ausencia de la totalidad en su existencia humana logra que sean vegetales humanos, que viven en una vida miserable, cuya finalidad es la felicidad, convertidos en el hámster que en su pequeña jaula sube a la rueda y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y corre y sigue corriendo y jamás se mueve de su sitio. Nada le duele a la persona que sistemáticamente niega las cuestiones vitales que atentan contra sus derechos universales, mientras se traga la basura de los programas de televisión y se come las mentiras de los medios de comunicación que programan a los soldados del sistema, al tiempo que se aplaude a diario la publicidad que empuja al frenético consumo y al temperamento materialista. El alma se encoge y se ahoga, arrugándose como una pasa. Desconocen el itinerario de la vida humana y natural, enredados en la vida artificial y rutinaria que atrapa desde la infancia a los ciudadanos que no se avergüenzan de su comportamiento porque no saben que es nefasto y está errado, equivocado. Solamente podrá ser correcto y acertado si, sabiendo lo que sucede y cómo es que ocurren las cosas, todavía quieres seguir como autómata en la tercera dimensión. Porque la tercera dimensión es la cárcel planetaria, en la que los presos sonríen al carcelero mientras besan los grilletes. Desgraciadamente, todavía hay quienes, lejos de amarse y de amar la vida y el mundo, caminan al compás del sistema, con una total complicidad con el mecanismo económico que contamina la tierra, de una codicia que apesta, pero a la que el ego es adicto, a su podredumbre. Esta clase de sujetos al sistema, advierten deseos y emociones, pero nada saben de los sentimientos y las necesidades, porque como robots siguen las directrices, como ovejas del rebaño, continúan haciendo caso al pastor, temiendo los ladridos del perro guardián de la autoridad que supervisa la cárcel de barrotes invisibles. Por tales razones, desde la plataforma Ciudadano Cósmico y el programa de Humanidades Éxodo Podcast, lo solicitamos amablemente, sugerimos a nuestros oyentes y lectores. Háblame desde adentro. Igual como lo sugiere Old Sasha y su canción de Rock Aware, háblame desde adentro. Tendrás que observar a tus familiares y amigos más cercanos y, tal vez, desmarcarte de su influjo. Será un acto de amor hacia ti mismo. Respetarte es fundamental y en ocasiones hay que tomar decisiones radicales, valientes, que si nacen en el alma que ama la vida, te serán sencillas y fáciles de llevar a cabo. Porque desafortunadamente hay una clase de seres de plástico que inventa el sistema, los educa y los vigila y los controla para someterlos y dominarlos durante su estancia en la Tierra, desde el abuso de la autoridad que acosa y explota. Es la moderna forma de esclavitud. Quizás antes funcionaron bien las religiones y el mundo se dividía entre los creyentes y los no creyentes. Ahora se divide el mundo entre los vacunados y los no vacunados. Entre aquellos que reciben la influencia directamente en sus cuerpos y la generación cósmica que se aleja de las antenas y los wifis. La tecnología interfiere en la existencia plena. Esta clase de habitantes del planeta que bloquean su conciencia y restringen la vitalidad de su amor, es decir, la oportunidad de vibrar en la comunidad, se resienten a despertar de su analfabetismo cósmico. ¿Por qué actúan así? Principalmente porque no saben del amor incondicional. Saben del deseo carnal y la atracción. Saben mucho acerca del querer y de la posesión. Pero la potencia del amor es algo que les resulta extraño y raro de comprender, porque es imposible hacerlo desde la mente, con el ego incordiando. Únicamente el alma que vibra sabe de la pureza del amor. Al final, todo se trata de tomar decisiones, pero hay que decidirse con los datos relevantes y trascendentes, jamás con los argumentos programados y las informaciones prefabricadas. Se trata de una cuestión particular, íntima, intransferible, una elección que cada uno debe plantearse. Hay que formularse preguntas y responderse en el interior de uno mismo en silencio, para que la privacidad permanezca intacta a los ojos de la inteligencia artificial. Responderte con honestidad y coraje es la clave para avanzar en el sendero invisible que se hace visible con cada nuevo paso que eres capaz de dar con absoluta convicción. Solo desde el diálogo contigo mismo puedes lograr levantar el pie que se aleja del barro que te atrapa, esa arena movediza que resulta el sistema fallido. Que la ciencia no allane el camino mientras números rijan sus cálculos. Nuestros cerebros seguramente conocerán una filosofía más dulce. Hasta que, bajo un cielo callado, emerjamos entre los escombros y al final desmitifiquemos el mensaje de la reprimenda del destino. No perderás tu hermosura, ni la muerte podrá jactarse de ensombrecer tus pasos cuando crezcas en inmortales versos. Vivirás mientras algún ser vea y sienta, y esto pueda vivir y te dé vida. Aquellos ciudadanos que decidan continuar sedados en su sueño hipnótico de tranquilizantes, medicamentos, de efectos secundarios, hechizados por las mentiras multicolores que únicamente engañan a quienes quieren ser manipulados y convertidos en ciudadanos computadora, serán los habitantes de la cárcel planetaria, la prisión de la Tierra. Sin embargo, para aquellos hombres y mujeres que eligen la excelencia cósmica, se acabó la estabilidad, porque nada es más permanente que el cambio. La vida es un constante movimiento, todo está vivo, no existe la seguridad. Por consiguiente, da comienzo la gran aventura de la apasionante vida a plenitud de facultades. El Estado no es el responsable de nuestro ánimo. El gobierno no puede controlar la activación de nuestra energía cósmica, aunque lo intenta a diario y lo consigue en muchos casos mediante algoritmos y las ondas electromagnéticas. El gobierno central global intenta que se extienda a cada rincón del planeta el aborregamiento masivo para que los secuaces del sistema sigan desencadenando toda la brutalidad que es resultado del embrutecimiento provocado desde la cuna, sobre todo en las grandes metrópolis. Pero nadie que no seas tú mismo te va a proveer de lo esencial. Si el amor incondicional que habita tu alma no es liberado de la única manera que es posible, vibrando, Tierra se convertirá en una zona árida y seca de bondad y cariño. Al final se descubre algo tan obvio y sencillo. Nada de lo que necesitas está más allá de ti. Se descubre cuando quieres descubrir el tesoro, cuando te atreves a desenterrar la botella del genio. Cuando abres el cofre y sacas el tapón de la botella y aparece el genio preguntándote ¿cuáles son los tres deseos que quieres que te conceda? ¿Qué responderías? El ciudadano cósmico le dirá: me basta con uno solo, no necesito tres. Puedes decirle al genio: quiero que cualquier cosa que anhele desde mi intimidad lo obtenga de inmediato. El alma humana contiene los tesoros, los atributos cósmicos que te bastan para un paseo existencial en la Tierra. Apreciado oyente, amigo, ser humano, hermano, tú lo eres todo y todo está en ti. Únicamente hace falta permitir que fluyan tus dones naturales y tus talentos particulares. No hablamos de milagros. Las cosas son más fáciles y sencillas cuando te impulsas desde el alma y florece la energía, cuyo amor incondicional está implícito. Sin embargo, tanto miedo acumulado ha conseguido tu propia desconfianza en lo más valioso que posees y nadie nunca te podrá robar ni arrebatar jamás. Lo que somos como esencia cósmica forma parte de la fuente universal. Se aleja de cualquier creencia popular que provenga de la religión. A propósito de los dioses y del dios de la Iglesia Católica, recomiendo la revisión del siguiente PDF. A propósito de Dios. Disponible en la pestaña de descarga gratuita de la plataforma Ciudadano Cósmico. En cualquier buscador basta poner PDF a propósito de Dios y tienes acceso al contenido de valor social. Nadie te va a rescatar, solo tú puedes salvarte. Lo que seas capaz de hacer por ti mismo es lo que marca la diferencia entre la vida miserable y la existencia plena. Después de cada vuelta de tuerca, desde fechas tan emblemáticas como octubre del 2008 y marzo del 2020, hay que asumir que vivimos en constantes crisis que se hacen permanentes, crónicas, y ya nada vuelve a ser igual que antes. Estamos ante una nueva situación que dista mucho de ser normal, adecuada o conveniente para la sociedad. Sin embargo, al tomar conciencia del potencial de la energía cósmica, el corazón proyecta esta sabiduría al cerebro para que la exprese con creatividad. Pero es desde el alma que vibra, que surge la innovación social, que muta nuestra civilización. Es el compromiso con esta opción maravillosa que la armonía de nuestra especie con el planeta instaura la nueva etapa para la humanidad.